Hola a todos, muy buenas, lo que sean cuando escuchéis esto, y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y hoy voy a grabar solo. Iba a grabar este episodio para el podcast que ya os he comentado, de divagaciones en El Telar del Geek, que es ese podcast en el que yo, bueno, pues grabo cada día, o intento que sea cada día, un episodio mini de 5 o 7 episodios. Pero este episodio va a ser bastante más largo, entonces he decidido ponerlo aquí en el podcast principal. Así de paso, os recuerdo que si alguien está interesado en esos mini episodios que grabo de 5 o 7 minutos, pues que se tiene que suscribir a Divagaciones en el Telar del Geek. Y lo dicho, yo soy Daniel, me podéis encontrar en Twitter como @DanielSanz o en mi blog eltelardelgeek.com. ¿De qué os voy a hablar hoy que me voy a enrear tanto tiempo? Bueno, pues del iPhone 6 Plus de 64 GB por el cual me decidí pasarme. Como ya os he comentado en alguna ocasión, me deshice del Galaxy Note 3, que era del trabajo. No me sentía cómodo llevando un móvil del trabajo. Si algún día se me pierde, se me cae, se me estropea o algo, pues yo quiero que sea única y exclusivamente mi responsabilidad y no tener que dar explicaciones a nadie. Por lo tanto, tenía dos opciones, el Galaxy Note 4 y el iPhone 6 Plus. Y como no quiero perder el tiempo y ni os quiero mentir, no lo dudé ni por un momento. Me fui de cabeza a por el 6 Plus. Sobre todo porque el tamaño de pantalla. Si hubieran sacado un iPhone 6 con una pantalla de 4 pulgadas, me hubiera cogido el Note 4 y tampoco lo hubiera dudado ni por un segundo. Pero el tener una pantalla de 5 pulgadas y media, que Samsung siga utilizando pantallas AMOLED o Super AMOLED, me da igual AMOLED, que no se pasen las pantallas IPS, a mí no me gusta en absoluto. Y aparte, bueno, como todo el mundo decía que la batería del iPhone 6 Plus era soberbia, pues lo quería comprobar. Ya llevaré un par de meses con este teléfono y lo cierto es que la batería es espectacular, dura no más, no, mucho más que en el Note 3. Y es el primer teléfono. Alguna vez, si me seguís, ya habréis escuchado que he hablado sobre el modo avión, que no entendía cómo cuando quitaba un teléfono del modo avión siempre pegaba un bajón en la primera hora de un 10, un 15% de batería. Y el iPhone 6 Plus es el primer teléfono en el que esto no ocurre. El modo avión realmente es modo avión, y por la mañana cuando lo quito, pues continúa bajando la batería a un ritmo normal. No pega ese primer pico de bajar un 10, 15, 20% incluso en la primera hora, hora y media de uso. Lo que más me gusta, pero de largo y con diferencia del iPhone 6 Plus, incluso más que la duración de la batería, es la calidad de la pantalla. Yo no recuerdo ningún otro teléfono que tenga la nitidez de esta pantalla. Es increíble. Cada día que lo miro digo, pero qué bien se ve, de verdad. Es que es una maravilla. No, además, un compañero de trabajo se ha cogido el Galaxy Note 4 y vino todo orgulloso a enseñármelo. Además, yo tenía ganas también de verlo, y comparando la pantalla del Galaxy Note 4 con la del iPhone 6 Plus, es mucho mejor la del iPhone 6 Plus. Es una maravilla esta pantalla para ver vídeos, para ver fotos, para leer, simplemente para contemplar la home del iPhone, ¿no? Ahí con sus iconitos ahí bien puestecitos. La verdad es que la nitidez y los colores es una pasada. La cámara de fotos, bueno, no he notado mucha diferencia con la cámara de fotos. Tampoco hago muchas fotos, la verdad es que, pero bueno, sí que me esperaba más. Mira, me esperaba más de la cámara de fotos del iPhone. Hace buenas fotos, por supuesto, pero no sé, me esperaba más, tanto que se había hablado de ella. Yo esperaba mejor cámara de fotos. También os digo, a ver, yo utilizo la aplicación nativa de fotos, desbloqueo el teléfono, tiro la foto y punto. No me pongo a ajustar valores, ni luego le aplico filtros, ni nada por el estilo. Estoy seguro que la cámara de fotos es muy buena, no lo dudo, pero no sé. Simplemente me esperaba más. Y en cuanto a fluidez y todo eso, es que no hay nada más que decir. Lo de la huella dactilar para desbloquear el teléfono, aunque está desde el iPhone 5S, me ha sorprendido. Yo daba por hecho que era una pijada, que no iba a servir para nada y que era una chorrada. Y es una de las cosas que más me gusta ahora que lo tengo. Me sorprende lo bien que funciona. Es increíble, alucino cómo puede tener esa precisión y lo cómodo que es. Ahora muchas veces cojo el iPad y dejo el dedo encima del botón para desbloquearlo y estoy ahí esperando unos segundos hasta que me doy cuenta de que tengo que teclear el código de seguridad. Y lo cierto es que incluso me molesta, ¿no? Digo, joder, esto es... Bah, por Dios, hemos retrocedido 10 años, ¿no? Tengo que poner el código. El código que aunque sé que estaba mal... yo ni en el iPhone, ni en el Note, ni en ningún teléfono utilizaba un patrón de desbloqueo por la incomodidad de cada vez que lo desbloqueaba tener que ponerlo, ¿no? Dejé de utilizarlo simplemente por, aunque es un terrible fallo de seguridad, me cansaba tener que utilizarlo. Pero ahora con esto de la huella dactilar, lo cierto es que es muy cómodo, no tarda nada y funciona genial. Y es curioso porque, por ejemplo, en un gimnasio en el que he estado apuntado, como querían ser muy modernos, no tenía ni tarjeta NFC ni nada. Te decían, no, no, tú cuando entres al gimnasio pones el dedo aquí en este lector de huellas y ya te reconoce y entras automáticamente. Igual perdía 3 minutos cada día para entrar al maldito gimnasio. Ponía el dedo, lo quitaba, no, échate el aliento, que me va a echar el aliento en el dedo para pasar. No, espera, ya ahora ponlo lentamente, dale. O sea, fatal. Ya podían haber tenido un sistema como este de Apple y hubiese funcionado genial. A ver si algún día llega el Apple Pay a España y aún funcionará mejor la cosa. Y en cuanto a aplicaciones y demás, lo cierto es que no tengo mucho que contaros. O sea, yo para mí el iPhone 6 Plus lo diría en un tamaño decente, por fin de pantalla. Aunque al principio yo decía que no me gustaban los teléfonos grandes, hace ya un tiempo me cansé, por eso abandoné el iPhone 5 y me pasé al Note 3, porque quería una pantalla grande, lo cual es raro, porque yo he tenido teléfonos con pantalla grande. La gente a lo mejor piensa que soy un super ultra fanboy que solamente he utilizado Apple y no es así. Del iPhone 3GS me pasé al Samsung Galaxy Nexus precisamente por eso, porque quería una pantalla grande. Luego es curioso, pero del Galaxy Nexus volví al 3GS porque prefería el iPhone a ese teléfono. Ahora no, ahora cuando tuve el Note 3 yo estaba encantado con el Note 3 y tenía muy claro que iba a seguir con él hasta que Apple sacó un teléfono de 5,5 pulgadas. Entonces ahí, bueno, pues la cosa cambió, pero si no hubiera seguido con el Note 3 sin ningún problema. Una pantalla no solo grande, sino de una calidad. Yo, sinceramente, no he visto otro teléfono con una pantalla así de buena, insisto en ello. Una cámara de fotos que está bien, muchos dirán, pero ¿qué dices, loco? Si esa cámara es una pasada, tal. Bueno, no lo sé. Yo, chico, me esperaba más. El sistema de huellas, aunque ya viene del 5S, está genial. Y otra cosa que os quería comentar era lo del espacio, lo de pasar de 16 a 64 gigas. Yo personalmente estoy seguro de que me apañaría perfectamente con el de 16 gigas. Si tuviera que pasar todo lo que tengo ahora en mi teléfono a uno de 16 gigas, no me cabría. No me cabría, pero lo solucionaría rápido. Tengo instaladas la aplicación de GarageBand, de iMovie, creo que incluso tengo iPhoto. O sea, tengo aplicaciones que pesan bastante, que no las utilizo y las podría borrar perfectamente. Si no las borro, igual luego las borro, fíjate. Pues eliminando esas aplicaciones y demás, estoy seguro que me cabrían. Incluso tengo vídeos musicales descargados de YouTube para que si hacemos algún viaje corto o mi hija quiere jugar, bueno, pues le pongo esos vídeos y se entretiene un rato. Todas esas cosas son superfluas, no tendría por qué tenerlas en el teléfono. Las fotos yo no las almaceno en el teléfono. Yo en cuanto hago una foto es para utilizarla y la borro al poco tiempo. Y si no, lo que sí que utilizo es que Dropbox lo estoy utilizando para hacer un respaldo de las fotos, para que las fotos que hago, los vídeos, pues que se suban directamente. Esto lo utilizo porque no utilizo Dropbox para nada más. Entonces, mi cuenta de Dropbox, entre los 25 gigas que me dieron con el Note 3 y lo que yo conseguí con Dropbox, con lo de invitar a los amigos y demás cosas, pues mi cuenta de Dropbox rondará los 40 gigas, estará cerca de 40 gigas, no sé, tendré 36, 37, 30 y tantos, cerca de 40. Y no lo uso para nada. Entonces, bueno, pues me animé a utilizar la cuenta de Dropbox con la sincronización automática para almacenarlo todo ahí. No utilizo la aplicación de Dropbox, lo que sí que utilizo es la de Carrusel, que es la empresa esta que compró Dropbox para quedarse con la aplicación, y la verdad es que funciona muy bien. Es bastante cómoda para poder, si necesitas buscar una foto, pues de una forma más visual las encuentras más rápidamente. Tener que buscar una foto en Dropbox es morirse. Y eso que está haciendo bastantes cambios en ese aspecto. Entonces, por el tema de las fotos no tengo preocupación. Lo que sí que es cierto es que, lo que decimos, ¿no? Por la diferencia de precio, merece la pena cogerse el de 64 gigas. Si yo quiero, ahora estoy grabando todos los podcasts, los grabo directamente en el teléfono. Ya sacaré un episodio, aunque ese sí que irá al de divagaciones en el telar del geek, cómo estoy grabando ahora, los accesorios que estoy esperando, a ver si me llegan y puedo hablar. Entonces, bueno, no tengo ningún problema, nunca tengo que mirar, ostras, hoy voy a grabar una entrevista, a ver si tengo espacio en el teléfono o no. Sé que tengo espacio y de sobra, y a lo mejor incluso si quiero para grabar la entrevista en vídeo también. En ese aspecto va sobrado el tema. Y poco más, la verdad es que la fluidez del teléfono es increíble. Creo que falta, sobre todo, el iPhone 6 Plus está muy bien. iOS 8 se nota que hace falta que los desarrolladores conozcan las novedades, tengan tiempo, perfeccionen las aplicaciones y las pulan. Yo ahora tampoco, bueno, tampoco quiero hablar mucho de aplicaciones. Estoy sacando en el otro podcast, en el mini, las aplicaciones que estoy utilizando en el teléfono. Y creo que no merece la pena hablar de ellas. Pero lo que sí que noto, por ejemplo, es lo famoso que se critica muchas veces los de Android, que bueno, que el iPhone no tiene una multitarea real. Y bueno, eso es cierto. La verdad es que hablando pronto y mal hay que darles la razón. El iPhone tiene multitarea, pero durante 10 minutos, básicamente así. Entonces, yo sí que he notado alguna vez que si quiero subir, por ejemplo, también unos cuantos vídeos, los estaba subiendo también en segundo plano a la sincronización de OneDrive. OneDrive me gusta mucho más que Dropbox. No me pidáis que os explique el motivo, simplemente me gusta mucho más. Entonces, bueno, pues los vídeos también los subo a OneDrive, sobre todo porque en OneDrive también tengo más espacio y ahí pues hago una pequeña copia de seguridad, pues de algún vídeo familiar o algo. Y cuando yo quería subir ahí las copias de seguridad, tienes que estar constantemente con la aplicación de OneDrive en primer plano para que se suba. Tienes que tener con la pantalla activa para que se suba porque como se dejes el teléfono encima de la mesa, se corta no tiene una multitarea real, no se queda en segundo plano subiendo ese vídeo. Y es que eso es, para temas de como este, por ejemplo, es horroroso. Yo no sé si los desarrolladores pueden hacer algo ahí en ese aspecto con las novedades que ha sacado Apple, lo desconozco, tendré que preguntarle a Diego Freniche, pero para sincronización en segundo plano es nefasto tener que estar ahí con la aplicación. Igual también con alguna aplicación de Runtastic que se descarga. Bueno, con la de Runtastic no, fue con otra, fue con la de Nike que estuve probando. Me descargué también todos los vídeos y lo dicho, eran 700 megas. Y como dejes la pantalla, como dejes el teléfono encima de la mesa, en el bolsillo, y no estés con la pantalla abierta para que se descarguen los vídeos, pues lo dicho, te corta la sincronización. Porque te cierra la multitarea y no puedes hacer nada. Eso es algo que, aunque simplemente sea para ese tema de sincronizaciones, Apple tiene que cambiar. Lo digo, desconozco si esto lo pueden arreglar con las nuevas reglas que ha sacado Apple, los desarrolladores. Ojalá sea así, pero si no, lo tienen que permitir porque la sincronización es desastrosa. Y nada más, lo cierto es que este teléfono estoy encantado con él, el iPhone 6 Plus, yo creo, bueno, yo creo no, estoy seguro, o sea, no hay ningún otro teléfono que me haya gustado tanto. El HTC One me encantó, el iPhone 5 me decepcionó un poco, yo creo que también por eso no tuve problemas en abandonar el iPhone 5 por el Note 3. Yo el iPhone 5 lo veía excesivamente delgado, tanto en y es delgado y ancho además, me resultaba imposible utilizarlo sin funda. Entonces todos los teléfonos les encontraba esos pequeños fallos, ¿no? El Note 3 me gustaba mucho, pero aparte ya del cuerpo, la pantalla era horrorosa, la cámara de fotos era lenta, funcionaba fatal. Por lo demás me gustaba, pero es que el iPhone 6 es que no tengo pegas. Me encanta el diseño, me encanta el cuerpo metalizado, la pantalla, estoy enamorado de esta pantalla, por Dios bendito, parece una tele, me atrevería a decir, ¿no? En el aspecto de lo nítido y los colores que tiene, lo rápido que va, lo fluido, el teclado. Ahora que todo el mundo dice, no, es que menos mal que Apple ya permite instalar teclados adicionales, pero ¿para qué? De verdad, ¿para qué queréis un teclado si el teclado de iOS es maravilloso? No lo sé, lo siento, os pongo fácil que me critiquéis y me llaméis fanboy, pero es que el iPhone 6 Plus no le encuentro ninguna pega. También es cierto que yo tampoco bueno, es que claro, aquí volvemos a lo de siempre, yo no le pido mucho a un teléfono, solamente le pido que tenga una muy buena pantalla, que tenga una muy buena duración de batería y que tenga una buena cámara de fotos. Nada. Entonces, simplemente eso, nada más. Pues bueno, pues el iPhone, me encanta su diseño, me encanta su pantalla, la cámara de fotos me gusta, me esperaba más. No sé por qué me esperaba más, pero reconozco que la cámara de fotos es muy buena. El teclado, no sé para qué le queréis instalar nada y ya está, y nada más. Y tengo todas las aplicaciones que necesito, aunque eso es fácil, porque bueno, en los últimos años me he obligado a utilizar pocas aplicaciones y a ser posible que sean multitarea. Del tema de las aplicaciones sí que hablaré poco a poco en los otros episodios. De todas formas, bueno, pues ahora os voy a decir simplemente las aplicaciones que más estoy utilizando, pues Twitter, utilizo la aplicación oficial, el navegador Safari, YouTube, la aplicación de Wikipanion, la aplicación Newsify para leer los feeds, LastPass, por favor, no utilicéis OnePassword, utilizar LastPass, es mucho mejor. Y por fin recupero la aplicación Kindle, que estoy volviendo a leer bastante en el Kindle, porque esa es una de las cosas que me gustaba de Note 3. Yo en el Note 3 podía utilizar la aplicación Kindle y leer. Tengo un Kindle, justamente es el Touch, no es el Paperwhite, y no lo utilizo. No lo utilizo porque ahora leo en el iPhone. Y lo cierto es que se lee de maravilla en la pantalla del iPhone 6 Plus. Es una maravilla leer. Y nada más. Es que tampoco tengo ya mucho más. Ya no le. No sé. No se me ocurre qué más os puedo contar de este pedazo de teléfono. Buena pantalla, buena batería y sistema operativo iOS. Ahora solamente falta lo dicho, que los pobres desarrolladores tengan tiempo de meterle caña y aprovechar al máximo todas las funcionalidades que le han metido. Nada más. Un saludo a todos y hasta la próxima.